que te amo, que no olvido y no puedo estar sin ti. Que me estoy volviendo loco desde que no estás aquí. Que yo nunca encontraré mis deseos de vivir. Y tú piensas que yo muero, pues ya ves que no es así. Amigos decir que a todo el mundo le estás preguntando po, po, po. Paso las noches enteras bailando sin ti. Ya no me duele tanto que tú no estés aquí. Ya no me importa lo que pienses de mí. Aunque tú creas que el mundo no gira sin ti. Ya no estoy loco por volverte a ver. Guayo, guayo, guayo. Ya no paso por tu casa. Ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Ya no recuerdo por qué me fijaba yo en ti. Que a mi teléfono vuelva a tener su ringing. Hello. Mis amigas que siempre me querían dar. Boom, boom, mame, mame, boom, boom, mame, mame. Ya hace falta llamarte, ya me convencí. Que ya no duele tanto que tú no estés aquí. Ya no me importa lo que pienses de mí. Aunque tú crees que el mundo no gira sin ti. ¿Cómo dice? Ya no paso las noches pensando. Ajá. Si era yo quien estaba fallando. Yeah. Ya no tengo que estar esperando. Porque el teléfono por mí está sonando. Ya no que te has ido ni te he visto, ya me convencí. Que no podía estar contigo, no eras para mí. Y si tú sigues convencida que lloro por ti, mejor desde el te paso mi vida, no esperes por mí. Paso las noches enteras bailando sin ti. Ya no me duele tanto que tú no estés aquí. Ya no me importa lo que pienses de mí. Aunque tú creas que el mundo no gira sin ti. Ya no estoy loco por volverte a ver. Guayo, guayo, guayo. Ya no paso por tu casa. Ya no llamo.